para los campos de nylon. Está sabrosa la hierba, la noche negra suena en tu jardín. Andarás preguntándote por qué todo es así. Sobre actualidad. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Buenas tardes, buenas noches. Estamos en nuestro trabajo de hormiga número 34. Nuestro penúltimo programa, ya anunciamos eso. Tenemos el penúltimo programa de un hermoso año. Hermoso año. Muchas emociones. La verdad que estamos muy contentos, digamos, con lo conseguido hasta ahora por el programa. Hoy también tenemos un programa de lujo, no vamos a despedirnos sin hacer bastante ruido. Tenemos invitados, invitadas, y tenemos unos cuantos temas, digamos, que vamos a tratar de meter en una especie de ensalada de actualidad, que sería. Y después tenemos un plato fuerte local, digamos, de actualidad, que tiene que ver con la educación, con la educación secundaria en Tucumán. Hubo un caso que estuvo haciendo mucho ruido acá, que es del ESEA, el que no sabe, es la Escuela Superior de Educación Artística, que es una escuela muy joven pero muy muy bien posicionada. Acá en el Mate tenemos dos profesores que son egresados del ESEA, creo que hay algunos alumnos también en el ESEA. Y bueno, hay un conflicto ahí. Después van a contarnos nuestras invitadas de qué se trata esto. Les recordamos que para el último programa de Trabajo Hormiga tenemos un especial de fin de año donde vamos a recordar los mejores momentos, las mejores notas, en una especie de compendio, digamos, de lo mejor de Trabajo Hormiga. Vamos a estar acá, lo vamos a hacer en vivo, pero recurriendo a los audios, y los vamos a ir comentando, y de paso nos sumamos un brindis acá en la radio. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de la frecuencia 87.7 FM del Mate, también a través de internet por el canal Ustream. Nos pueden acceder al canal a través de la página del Mate, elmatecocido.org.ar, y también estamos siendo retransmitidos el día lunes. Nos movieron ahora los compañeros de Radio La Retaguardia en Buenos Aires para el horario de las 22 horas. También nos retransmiten, así que van a poder escuchar este programa ahí. También vamos a tener, les comento un poco, vamos a recordar que se cumplen 11 años del 2001 del Argentinazo, así que se acerca el 19 y 20 de diciembre. Vamos a contar un poco lo que ocurrió en esa época, como para tener una perspectiva más de los laburantes. Y también tenemos algo preparado, algo especial, Tony, para Tema Libre, ¿es así? Sí, sí, con una sorpresa. Por ahí mucha gente no conoce sobre el tema superhéroes. Un par de datos que voy a tirar ahora. Superhéroes. Así que ya saben, empiecen a aportar, a comentar sobre su superhéroe favorito. Claro. Preséntenlo. Acá Tony va a presentar el suyo. Superman a piñón fijo, ¿no? Cualquiera puede ser superhéroe. No tiene que ser un superhéroe convencional, digamos. Puede ser un superhéroe como más tucumano o más alternativo, siendo que estamos en una radio alternativa. Así que tenemos un programa, como les decíamos, con mucho contenido y con invitados. Lamentamos las ausencias de Santiago y de Dani, que por motivos personales no pudieron asistir. Mauro, también te reclamamos, manifestate de alguna forma. Estamos esperando que nos digas por qué no pudiste venir. Así que estamos con Gonzalo, con Tony, también está Pilín colaborando en la parte técnica. Y así que bueno, vamos a darle comienzo. Recuerden que pueden enviarnos correos electrónicos a programatrabajodehormiga@gmail.com. Ya van a estar colgados los programas anteriores y este también en nuestro blog, programatrabajodehormiga.blogspot.com. Y pueden enviarnos mensajes de texto, si se animan a llamarnos, al 154-54-67-35 con característica de Tucumán, 0381 para los que nos escuchan en todo el mundo a través de internet. O pueden llegarse acá personalmente a la Baicé 3542 en San Miguel de Tucumán y hacemos juntos el programa. Una tarde calurosa, Tony, ¿no? Sí, pero podría ser peor también. Podría ser peor, está nubladito. Así que bueno, vamos a continuar con el programa. Cuesta más. No, La respuesta de los pueblos. Lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Bueno, ya regresamos en este programa número 34 de Trabajo de Hormiga. Estamos acá con Ana Lucía y Florencia de ESEA, que nos van a contar un poco, primero para acercarle a la comunidad, qué es el ESEA, qué es su cuál es la esencia de su colegio, y después vamos a empezar a meternos un poco más en el motivo que las trajo acá a la radio. Así que bueno, quién, no sé, cuál de las chicas me quiere contar. Presente cada una. Preséntense más o menos y nos cuentan un poco, ¿ah? ¿Eh? Del título con el que nosotros nos recibíamos, que es un título llamado TAP, que significa Trayecto Artístico Profesional. Lo que a nosotros nos quieren hacer ahora es cambiar esto por un secundario especializado. Este secundario especializado nos quitaría horas de música, haría que las clases sean de manera grupal. Yo, para que la gente entienda un poco, es como que quieran dictar una clase de piano con 15 chicos y cada chico debería de tener un piano, condiciones que no tenemos en la escuela. Ellos nos plantean eso y nosotros les decimos, bueno, si quieren hacer eso, mándenos 15 pianos. Y nos dicen, no, el presupuesto no nos da. Entonces nos están imponiendo cosas que para nosotros son imposibles de cumplir, porque va a bajar notablemente el rendimiento de la escuela, va a bajar lo que es la esencia, va a bajar lo que es la calidad de personas que están saliendo de la escuela. Por otro lado, quieren hacer que la danza clásica desaparezca porque para ellos es una danza elitista. Yo quiero decir que si la danza clásica desaparece de ESEA, de esa manera para mí se convierte en una danza elitista, porque es en el único lugar que se le enseña de manera pública. Una chica que hoy quisiera aprender danza clásica, si no tuviera ESEA, tiene que pagar en un estudio de 300 pesos para arriba una cuota mensual para poder acceder a este tipo de educación. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se nos respete nuestra currícula, ¿sí? Se nos respete la esencia de la escuela. Nosotros lo que estamos pidiendo es por nuestra educación, por lo que vamos a hacer el día de mañana, ¿sí? Y por el arte, que es lo que nos apasiona y por lo que estamos nosotros en la escuela. Ana Lucía, me gustaría pedir, te quisiera pedir que te presentes ante la audiencia y nos cuentes un poco de qué manera les presentaron a ustedes esta modificación de la currícula. Bueno, antes que nada te quiero aclarar, no soy del ESEA, sino que soy estudiante. Perdón, lo habíamos normal. Aclarado siempre, ella es de la escuela normal. Integrante de la CUES. Coordinadora unificada de estudiantes secundarios. Bien, nosotros estás perfectamente al tanto de lo que está ocurriendo en el ESEA. Sí, justamente con los compañeros de la CUES estamos acompañando, apoyando y participando de todas las actividades y asambleas que se están llevando a cabo en la escuela. Nosotros como coordinadora lo que hacemos es unificarnos, estudiantes de distintas escuelas, la gente que se quiera sumar, y bueno, básicamente defender nuestra educación, digamos. Y es por eso que nos acercamos a ellos, no es que estamos hace dos días, ya hace rato que los venimos acompañando, tirando ideas, aportando y apoyando fuertemente y llamando a apoyar y a colaborar a todos los estudiantes de las distintas escuelas, porque me parece que esto es algo que nos compete a todos, digamos, a todos los estudiantes. Por ahí capaz que nos toca a unos más de cerca, a otros menos, pero al fin y al cabo es la educación en general la que se está viendo afectada, la que nos están bajando la calidad, no es solamente las escuelas públicas, tenemos también las escuelas de la universidad, que como el tema de la agricultura, que también se quitaron las prácticas, la escuela se intervino, pero no se solucionó absolutamente nada. Los chicos, la calidad de la escuela bajó muchísimo. Entonces es una situación general, no son solamente hechos aislados. ¿Ustedes en, desde la CUES y desde tu escuela, digamos, apoyan la medida que están tomando la, los, sus compañeros del ESEA? Sí, sí, seguro. Desde la escuela somos varios estudiantes los que estamos al tanto y estamos apoyando fuertemente. Bien. Ana Lucía, mejor te pregunto a vos, Florencia. Habíamos recibido mediante los medios masivos de comunicación y también mediante algunos de ustedes que nos contaban que por parte de la dirección de la escuela habían tenido como un trato no muy bueno a partir de la medida que están tomando, incluso viene como algo más histórico, digamos, por parte de la directora. Bueno, el tema de la dirección, la verdad que es una cosa que se viene dando hace mucho, desde que asumió la nueva directora, que es la profesora Carolina Loesig. Ella asume a finales del año 2010, y desde ese momento es como que comienza una dislocación dentro de la escuela, comienzan a haber rupturas, comienza a notarse roces entre profesores, comienza a sacarse ese ambiente de casa que es el que nosotros teníamos en la escuela, porque nosotros estamos casi 12 horas en la escuela. Entonces, junto con los profesores, junto con los directivos, se daba un ambiente de hogar. Con la entrada de la directora se ha perdido muchísimo esto. Ella es una persona que se maneja siempre por la falta de respeto, ninguneando a las personas. Muchas veces, queriendo establecer un diálogo con ella, la respuesta que nos daba es que éramos menores de edad, que no teníamos derecho de opinar de nada y que para eso estaban los adultos, para que decidan por nosotros. Otra de las cosas es, el año pasado, una compañera que ya se egresó, Ivana Lizárraga, conformaba parte del centro de estudiantes. Esta problemática, sinceramente, viene ya de años anteriores, específicamente desde el año 2009, que se empezaron a como a rumorear cosas. Y la compañera Ivana se movía, al igual que nosotros, solamente que no tenía tanto apoyo por parte de los alumnos. Entonces, en una reunión que tuvo con la directora, en la dirección, la directora le dijo que ella debería de tener mucho cuidado porque tanto que tiene en su cabeza aires de revolución, no vaya a ser que un día vaya caminando por la calle y alguien le ponga una bolsa negra en la cabeza y ella pueda desaparecer. Entonces, este tipo de cosas que me parece que bajo ningún punto de vista, ni aunque fuera directora o aunque fuera una persona ajena, se tienen que referir así, menos a una alumna, a una chica que, como ella dice, es una menor de edad. Bien. Florencia, ¿de qué manera participaron sus padres y la comunidad general, los vecinos de la escuela? Bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos porque hemos recibido un apoyo muy grande, tanto por parte de padres como de personas que pasan por frente de la escuela, leen los carteles que están pegados y se acercan a la puerta a pedirnos una explicación, a que les contemos de qué trata la problemática, e inmediatamente preguntan en qué pueden ayudar, ya sea con temas de alimentos, temas de plata o lo que sea en lo que ellos puedan colaborar. La verdad que es mucho el apoyo que tenemos. Y en lo referente, digamos, a lo que son por ahí las ayudas o los auxilios más institucionales o políticos, ¿qué respuesta tuvieron? ¿Se llegó gente? ¿Se acercaron a solidarizarse desde los partidos políticos o desde el gobierno? ¿O por ahí a nivel, marca un poco la diferencia a nivel municipal o a nivel del ministerio? ¿Qué respuesta tuvieron de la parte institucional, digamos, de la provincia? Por parte de la legislatura se acercaron varios legisladores de diferentes partidos políticos a pedirnos reuniones con ellos para que nosotros podamos explicarle el tema y los podamos tratar desde sus despachos para ver qué solución podían ofrecer ellos o de qué manera nos podían ayudar desde su puesto de legisladores. Pero se acercaron un día y al día siguiente fuimos a la legislatura, este es el caso preciso del legislador Páez, fuimos a la legislatura a tener la reunión que habíamos quedado con él en la puerta de la escuela y nos dijeron que no había avisado nada, o sea, fue como algo informal y cuando llegamos ahí nos dimos con que no fue así, pero sí tuvimos una reunión con el asesor del legislador Colombres, el cual nos propuso que trabajemos para presentar un proyecto para que la escuela sea considerada de un patrimonio de interés cultural. Esta es una medida que se ha tomado en Buenos Aires y de esta manera se ha protegido la Escuela Pública del Teatro Colón. Como todos saben, los cambios que se están dando a nivel de educación se están dando en toda la Argentina, y este problema también ha afectado a la ciudad de Buenos Aires. Y lo que ellos hicieron para conservar la calidad de su escuela es hacer esto, que la escuela sea declarada de interés cultural. Una cosa que yo quiero recalcar es que para mí, si esto se ha podido dar y si hoy, gracias a Dios, la Escuela de Buenos Aires sigue siendo normal y sigue teniendo sus estudios como corresponde, es porque tuvo un apoyo muy grande de parte de sus directivos y de parte de lo que es toda la comunidad educativa. Vuelvo a recalcar que para mí, mi escuela como institución tiene una ruptura muy grave desde la parte de tanto administrativa como de la comunicación con los alumnos. ¿Cómo se organizan ustedes dentro de la toma y qué rol cumplen los padres y los docentes en esa organización? ¿Cómo están armándose? ¿Cómo hacen para ir a la escuela todos los días? Contanos un poco sobre eso. Bueno, con el tema de la toma, nosotros nos organizamos de la siguiente manera. Hay un grupo de chicos que son los que se quedan a dormir por las noches. Este grupo de chicos siempre está integrado por chicos fijos, que son los que se quedan desde el primer día, que son los chicos que formamos parte de la comisión directiva del centro de estudiantes. Después están los chicos de la escuela que se nos acercan y nos dicen, bueno, yo me voy a quedar esta noche, y se va conformando una lista acerca de los chicos que se van a quedar. Después están los papás también que nos acompañan por las noches. La señora que nos acompañaba todas las noches, la señora Nelly Anastasio, pero ella ahora viajó a Buenos Aires, así que hay otros padres que se están turnando y se están quedando. Nosotros, con el tema de la organización, por la noche nos dividimos por guardias. Tenemos los días de semana una guardia que es de 1 a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6. Y los fines de semana es de 12 a 5 y de 5 a 10. Lo que nosotros hacemos, una vez que nos levantamos, todos nos levantamos, los que nos quedamos a dormir, a excepción de los que hacen la guardia, nos levantamos a las 5:30 de la mañana para acondicionar la escuela. Acondicionar me refiero a limpiarla, poner los pupitres ordenados, dejar la escuela para que se pueda dictar clases. Después desayunamos, a las 7 se abre la escuela, los alumnos ingresan, 7:20 estamos izando la bandera y los alumnos ya ingresan al curso. Y recién esta semana se ha dado que profesores están entrando a dictar clases y a tomar los exámenes, porque la semana pasada ningún profesor ni siquiera se quería acercar a hablar con nosotros, porque decían que no estaban de acuerdo con el tema de la toma y nos recalcaban que ellos no podían entrar a hacerse responsables de nosotros. Bien, otra pregunta que te quería hacer, Florencia, es ¿cómo se desempeñó la toma, digamos, el primer día? Porque teníamos noticias de que habían habido algunos aprietes, digamos, por parte de la policía, que no actuó debidamente. ¿Cómo fue el primer día de toma? La verdad que el primer día de toma fue para mí el día más difícil de todos. Nos juntamos en la Plaza Urquiza ese día, las 13 personas que estuvimos la primera noche, nos juntamos a las 12, a las 1 estábamos ingresando a la escuela. Todo ha transcurrido normal, estuvimos ahí hasta que una mamá nos estaba acompañando de afuera cuando en un momento recibimos un mensaje de esta mamá que nos pregunta qué está pasando, estoy viendo que la policía está ingresando. En ese momento, imagínate, nosotros nos asustamos, estábamos todos concentrados en un salón de danza que está en un piso de arriba, entonces nos pusimos ahí, ya teníamos ubicados los colchones, todo como para dormir. Entonces nos acostamos ahí, estuvimos ahí, y justo una compañera de nosotros, que es Rocío Anastasio, que es la vicepresidenta del centro, estaba abajo, porque había bajado al baño. Entonces ingresa la policía, la intercede a ella, la trata muy mal, la tira al suelo, y uno de los efectivos policiales la patea, tiene marcada la pierna, tiene un morado, la comienzan a insultar con malas palabras, con agravios, que le diga dónde están las otras personas. En un principio Rocío decía, no hay nadie más, estoy sola. Después la policía sube y se encuentra con nosotros, abre la puerta de una manera muy violenta, tira un banco que había en un costado, lo rompe. Nos dicen que nos tiremos al suelo y pongamos las manos en la nuca cuando nosotros ya estábamos en el suelo. Lo repiten gritándonos varias veces y en un momento uno de los policías remonta el arma que tenía. Para mí ha sido un acto de muchísima violencia. Yo no veía la necesidad de tanta violencia. Lo que ellos dicen es que pensaban que éramos ladrones y habíamos entrado a robar la escuela. A mí me parece que en el momento en que han entrado y se han dado cuenta de que no éramos ladrones, tendrían que haber parado un poco, tendrían que haber medido lo que hacían. Ahí, en ese día de la toma, había una chiquita de 12 años que le ha agarrado un ataque de nervio, no podía respirar del miedo que le tenía a la policía. Y yo personalmente, esto ha sido un martes, no he podido dormir hasta el viernes también del miedo que me había quedado. Bien, bueno, la verdad que terrible, Tony, ¿no? La manera, digamos, en que se dio. Tony quedó aquí, dice que sí, está sintiendo con la cabeza. Otra pregunta que te queríamos hacer, y les proponemos que después hagamos otro bloque donde hablen un poco más de la QES y qué perspectivas tienen más para adelante. Otra pregunta que te quería hacer, Florencia, es tengo entendido que hay una delegación de ustedes, de compañeros suyos, que está viajando en este momento, ¿es así? Sí, es así. El presidente del Centro de Estudiantes, que es Rodrigo Medina, y la vicepresidente, que es Rocío Anastasio, han viajado a Buenos Aires hoy a las 6 de la mañana para ya reunirse con la... En primera instancia, a las 12 del mediodía, tenían un almuerzo con la gente de Derechos Humanos. Esta reunión era para debatir el tema de las amenazas por parte de la directora y por parte de padres y profesores también, que se han dado durante estos días de la toma. Y a las 7 de la tarde tenían una reunión con el director de las escuelas técnicas a nivel nacional. Bueno, me gustaría también preguntarte si, bueno, ¿qué petición le podrías hacer vos a la comunidad general en relación al conflicto de ustedes? ¿Qué es lo que vos, cuál sería el tipo de apoyo que ustedes esperarían? Bueno, en primera instancia quiero agradecer a todas las personas que se han acercado a colaborar con nosotros, y me gustaría pedirles que por favor, si se pueden solidarizar y acercarse y colaborar con lo que sea, un paquete de fideos, un paquete de caldo, de té, mate cocido, lo que sea. Y después, ahora estamos por comenzar a juntar firmas, porque si, como te contaba al principio, este tema de hacerla patrimonio de interés cultural, necesitábamos juntar 10.000 firmas para que la legislatura sea una obligación tratar nuestro tema y no tengan nuestra carpeta dando vueltas como nos hicieron casi siempre cuando mandamos proyectos al Ministerio de Educación. Bien, ¿y qué perspectivas tienen ahora ustedes de acá a fin de año y cómo piensan seguir? ¿Cuál sería la posibilidad de que se destrabe este conflicto o cómo creen ustedes que puede llegar a terminar esto? Bueno, nosotros la verdad lo que esperamos con mucha convicción es que los compañeros encuentren una respuesta muy favorable en Buenos Aires. Nosotros hicimos muchísimos sacrificios para que puedan viajar, porque el dinero salió del Centro de Estudiantes, salió de colaboraciones que tuvimos, y la verdad que tenemos mucha fe puesto en eso. Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero a un diálogo coherente, no a que nos vengan a prometer cosas, pero con condición de que levantemos la toma y recién ahí vamos a comenzar a dialogar. Quiero que quede en claro que la toma se va a levantar cuando nosotros tengamos una respuesta concisa, pero no por palabra, que esté firmada en un papel, que nos asegure a nosotros que se nos va a respetar lo que estamos pidiendo. Y ahí se va a levantar la toma, que bien, esperamos que sea lo más pronto posible. ¿Hubieron ya algunos intentos, digamos, de que ustedes levanten la toma como por la vía burocrática, mediante ese tipo de propuestas engañosas, digamos? Exactamente. Nosotros el martes por la madrugada ingresamos a la escuela y el miércoles por la mañana, cuando se sabe todo, llegó gente del Ministerio de Educación invitándonos a una reunión en su despacho. Cuando fuimos nos dijeron que no era la forma, que justamente el día de ayer ellos habían estado debatiendo el tema de SEA, que por favor levantemos la toma, que es un tema que ya se está tratando. Bueno, obviamente que no hicimos caso, eso fue el miércoles de la semana pasada, y ayer nosotros comenzamos un periodo de mediación. Bueno, y este es un proceso que se está llevando a cabo, pero más que nada nos parece un proceso que se ha dado para dilatar las cosas, ¿no? Bien. Bueno, así que, bueno, más o menos vamos a hacer un corte, le pedimos al señor operador y ya vamos a continuar. Les agradecemos. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero

estamos de vuelta acá con nuestras invitadas, dos estudiantes secundarias, una de LESEA, que está participando activamente en la toma de la escuela esta, y otra de la normal, que es integrante de CUES, esta organización que es, coordina estudiantes secundarios. Y bueno, es como que esta cuestión de LESEA apareció en estos días, es como el gran, o la gran lucha que están llevando a cabo estudiantes secundarios en la provincia, y queríamos que le den contexto a esto, a ver qué pasa con el resto, si no hay más conflictos porque está todo bien, o es porque estamos quietos, que por ahí está bueno que por ahí aparezca alguien que revuelva el avispero. A ver, contame un poco. Comento un poquito cómo funcionamos nosotros como CUES, como coordinadora. Somos una organización que nuclea estudiantes secundarios de distintas escuelas, colegios, hay chicos hasta de colegios privados, religiosos también, y nos reunimos semanalmente mediante asambleas de manera horizontal, donde se charlan los temas, distintas problemáticas, y se votan obviamente de qué manera uno va a actuar para, o qué medidas se van a tomar para tal cuestiones. Este año hemos estado trabajando realmente activamente, primero que nada con la movilización que hubo con los compañeros de la Escuela de Agricultura, que estuvieron luchando, pero hasta el cansancio, así creo que fue una lucha bastante grosa, bien pesada, le jugaron al cansancio a más no poder, pero estuvieron ahí, estuvimos con ellos, acompañándolo, porque tuvimos compañeros que están militando en la CUES, digamos, de alguna manera. Este año también estuvimos con los compañeros de la Escuela de Bellas Artes, que ya cumplió 100 años y hasta el día de hoy no pueden tener un edificio propio. Ya creo que es el cuarto o quinto edificio por el que pasan. Y bueno, así, como explicaba yo antes, nosotros planteamos de que este tema de LESEA, como en su momento la agricultura, no son hechos aislados. Nosotros estamos evaluando y uno va viendo cómo evidentemente la calidad educativa se está nivelando, pero para nada, nunca para arriba. Nos estamos yendo a pique para abajo, se están sacando materias, prácticas con el tema de la agricultura. Era el tema de las guardias de campo, que para ellos es fundamental, digamos. Como se intervino la escuela, estos nuevos interventores, no sé qué pasó, pero se reducieron esas prácticas, como que ahora está libre a los profesores poder llevarlo y decir, bueno, mira, esto es un chanchito, y ahí se termina sus prácticas, cuando ellos tenían unas guardias de campo, hasta el día de hoy se les están muriendo los animales. Bueno, diversas cosas, se los estafaba de distintas maneras porque el dinero que le ingresaba a la escuela era muchísimo y nadie sabía qué se hacía con ese dinero. Y bueno, con los compañeros de Bellas Artes, por ejemplo, tampoco hubo una respuesta. O sea, fue en ese momento gente que se copó, que se quiso mover y así, o sea, ellos nunca tuvieron respuesta del rector, siempre, es más, cuando cumplió 100 años de la escuela, el rector, como no tuvo otras cuestiones más importantes, les envió una carta de disculpas y un bonobón, una cuestión así. Entonces los chicos hicieron una intervención artística en su momento, cuando ellos consideraron, el rector, de que era el momento de hacer un acto por los 100 años de la escuela. Entonces ahí ellos hicieron una intervención artística reclamando que en sus 100 años de la Escuela de Bellas Artes no tiene un edificio propio. Y eso entre tantas cosas, porque el espacio en el que se encuentran ahora no es suficiente, no tienen espacio para los talleres, se han reducido, hay una profesora que hasta tiene cáncer porque no tiene las cuestiones con las que usan, los materiales que usan son tóxicos, no tienen recursos, digamos, sí. Básicos. Entonces está una cuestión evidente que a la educación no se le está dando mucha pelota, y en especial a la educación artística se está, para palabras así textuales del señor rector, que el arte es un hobby. Ah, lamentable. Entonces, claro. Sí. Sí, nosotros, bueno, desde ya el Centro Mate Cocido es como una especie de uno de nuestros estandartes, el tema del arte popular, la apropiación del pueblo del arte como una cuestión de necesidad humana, de necesidad de crecimiento, y una cosa que hacemos y disfrutamos todos. O sea que hasta, digamos, nosotros lo elevamos a la categoría de derecho humano, digamos, el tema del acceso al arte, sí. No solo para consumirlo, sino para producirlo. Y bueno, es como que estas escuelas para nosotros son como las escuelas más más queridas, digamos, entre las secundarias, el ESEA y la Escuela de Bellas Artes. Han pasado por acá egresados, estudiantes de esas escuelas, y nos parece muy importante, inclusive, que es este tipo de experiencias más bien se reproduzcan en vez de acotarlas como están pretendiendo, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntarle a la compañera del ESEA acá, entonces, ustedes qué están planteando a futuro. Más allá de que están pasando cosas en este mismo momento, hay una reunión que están en Buenos Aires de los delegados de acá. Contar un poquito sobre eso y qué han planteado ustedes hacia adelante, porque se nos acaba el año y toda la cuestión. Bueno, nosotros lo que planteamos es esa realidad, que el año se está acabando, que el ciclo electivo se está acabando. Lo que se ha planteado en una de las asambleas ha sido un pensamiento de un papá que dijo: ustedes tienen derecho a tomar la escuela, pero mi hijo también tiene derecho a terminar con las clases. Me parece que, bueno, la pluralidad de pensamientos está muy bien, pero lo que nosotros pedimos es que se nos apoye en esta lucha, porque lo que ellos pretenden es ganarnos por cansancio, como hacen con todas las cosas. Nosotros tenemos previsto una solución pronta, pero si esto no es así, la escuela va a seguir tomada, si sean vacaciones, sea lo que sea. Es más, ya tenemos pensado comprar el arbolito de Navidad. Tremendo, o sea que ustedes están, digamos, tienen una contratáctica, la táctica del desgaste por cansancio. Está bien, ¿y cómo ven ustedes, me interesaba interrogarte, cómo ven los chicos de los cursos más bajos, que son por ahí los que menos, capaz que están participando mucho, yo tengo un prejuicio, pero en realidad son los que van a salir más perjudicados de toda la movida esta? Entonces, ¿cómo están los chicos de primero y segundo, por ejemplo? La verdad que cuando nosotros comenzamos con el tema de la toma, pensábamos que los chicos de cursos más bajos iban a ser todo un problema, ya sea en el tema de disciplina, en el tema de que entiendan por qué era la lucha, y ha sido todo lo contrario. Los chicos están muy interiorizados acerca de lo que es el tema, están muy arraigados a la escuela, si bien uno puede decir recién ingresaron este año o el año pasado, pero como te digo, la carga horaria de la escuela hace que uno en poco tiempo la quiera muchísimo, porque es tantas las horas que estamos que la convivencia es muchísima, entonces nos conocemos todos somos con una gran familia, y ellos la verdad que colaboran muchísimo desde su disciplina. En las asambleas exponen su punto de vista, porque todos tienen voz en la asamblea, y más allá de lo que se entiende o de lo que hablan los directivos, que dicen que somos un grupo de alumnos los que llevamos la movida de esto y que les llenamos la cabeza a los chicos, y que a nosotros a su vez la cabeza nos la llenan los padres, quiero decir que en las asambleas hay una pluralidad de voces, hay votos a favor, hay votos en contra, hay gente que se queda neutral, pero cada decisión que se toma a nivel de la escuela, ya sea de quiénes van a participar de tal asamblea, de tal reunión con el Ministerio de Educación, hasta el hecho mismo de que si la toma va a continuar, se elige de manera totalmente democrática, respetando todas las decisiones, porque todos formamos la comunidad educativa. Muy bien, me parece muy interesante. A ver, contame, por ejemplo, más o menos, ¿cuántos chicos participan de la asamblea de ustedes? ¿Una asamblea? ¿Están todos? ¿Está el 50%? ¿Cómo es? Bueno, mira, nosotros el primer día de la toma estuvimos en una asamblea y se contaron 56 personas. El segundo día ya eran 130, el tercer día eran 160, y la última asamblea que tuvimos, que fue el día antes de ayer, hubo más de 260 personas. Los alumnos se van sumando día a día, cada vez son más. Pero hay otra cuestión, que por ejemplo creo que hubo un curso que no entró a la asamblea por el hecho de que estaba en clases, o sea, ellos eligieron estar en clases en vez de la asamblea. No, me parece impresionante estos números. ¿Cuál es el número total de alumnos que tiene la escuela? En la escuela secundaria son 400 alumnos. Ajá. Bueno, y de ahí con talleres, con toda la cuestión, son 950. Ah, muy bien. Entonces, sobre 400, que son los que están cursando la secundaria, 260 me parece un número bastante, bastante significativo, digamos, claro. Me parece que entonces no es un grupito ni nada por el estilo, es una cuestión de la, digamos, masiva, colectiva. Y contanos un poquito alguna cuestión más de cómo participan los padres, qué están aportando, con qué críticas se acercan y con qué propuestas. Bueno, los padres también participan activamente de las asambleas, porque las asambleas se realizan entre alumnos y padres. Ellos más que nada forman un apoyo muy importante para nosotros, porque son los que nos están acompañando, los que nos brindan ese plus de seguridad cuando por las noches se quedan, o los que nos brindan su apoyo desde trayéndonos cosas hasta haciéndonos la comida ahí en la misma escuela. Nosotros el día domingo tuvimos una convivencia con los padres y los chicos, y ha sido un encuentro muy lindo, la verdad, porque se han acercado muchísimos padres, hemos compartido un almuerzo, hemos compartido palabras, hemos hablado acerca del tema de la toma. Ha sido, la verdad, que una convivencia muy bonita, una cosa que nunca se había hecho antes en la escuela y que bajo esta circunstancia se ha dado y ha sido interesante. No, me parece, digamos, alucinante lo que acaba de contar. Digamos, me parece que si hay algo de lo que no se lo puede criticar es por la forma democrática en la que se ha movido, inclusive cómo han establecido las relaciones con los más chicos, con los padres. Eso es trabajar en comunidad, digamos. Eso me parece muy muy buena de la experiencia esta. Por supuesto que no se puede sostener por siempre, pero es donde ustedes van sacando fuerza para mantenerse hasta que el conflicto se resuelva, ¿no? Claro, más que nada yo en lo personal saco fuerzas viendo que cada vez son más la gente que nos apoya. Y aparte el ámbito en el que nosotros estamos conviviendo, que la verdad que es un ámbito bastante armonioso, cada uno tiene su tarea, cada uno sabe lo que se tiene que ocupar, estamos pendientes de qué es lo que necesita la otra persona, estamos pendientes de que si hay un paquete de galletas que se reparte equitativamente para todos, porque todos tenemos el mismo hambre, estamos pendientes en respetar los turnos en los que se duerme, porque todos queremos descansar. Entonces me parece que moverse bajo ese ámbito de una convivencia tan linda es lo que nos hace que vayamos en el octavo día de la toma y tengamos ganas de seguir si esto no se resuelve. Bueno, no sé, no, yo estoy choqueado, la verdad que me han dejado contento y asombrado al mismo tiempo. Yo la verdad que lo seguí muy poquito a través de los medios tradicionales, y la verdad que en general la visión de los medios tradicionales poco tienen que ver con la nuestra, digamos, en general. Le desconfiamos, y la verdad que bueno, ahora creo que ha quedado un poco más claro, para por lo menos para nosotros, para los integrantes del programa y del MATE, y espero que para los vecinos también, de qué se trata el conflicto este y más o menos qué se puede esperar. Yo la verdad que quiero felicitarlas por este aire nuevo que le han dado al movimiento estudiantil tucumano, y bueno, bienvenida al MATE también. Esperemos que vuelvan, que se resuelvan todos sus problemas, que siga siendo esa especie de lucecita en la educación tucumana que como la conocíamos, ¿no? Bueno, no quería aprovechar yo recalcar otra nuevamente hacer un llamado a todos los estudiantes, sean centro de estudiantes o no, a apoyar, a sumarse a la lucha. No nos van a ganar por cansancio ni ahí, y bueno, seguimos de pie hasta que nos den una solución a los compañeros, y bueno, que se sumen también a la lucha por nuestro derecho, por la educación, para que la educación siga nivelándose, pero siempre hacia arriba. Bueno, eso. Sí, bueno, muchas gracias por haber venido. Creo que, así como reflexión final, pareciera haber como un doble discurso desde este gobierno actual. Con respecto a la educación, por un lado se dice que la educación tiene que ser más participativa, tomar los alumnos un rol más activo y no tanto de esta educación unidireccional, y se habla un poco más de otras formas de concebir, con más participación de los padres, con más participación de los alumnos en la construcción del conocimiento, y no tanto esa cuestión de llenar envases vacíos con con información, que es el modelo que se está tendiendo a abandonar. Es lo que se dice por un lado, pero por otro lado, cuando los estudiantes se hacen cargo, empiezan a discutir, a reflexionar sobre la educación y los contenidos y la manera de hacer más participativa su misma educación, que es como cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, reciben repudio por parte de las autoridades, violencia por parte de la policía y oídos sordos, de alguna manera. También chicanas y chantajes, digamos, para que abandonen su lucha, sabiendo que si lo dejan ahora a fin de año, problema resuelto para ellos y el año que viene no se sabe ya. O sea, de alguna manera disolver todo lo que se está movilizando ahí. Así que les quería agradecer por parte del programa, de la radio, y por supuesto solidarizarnos de la manera que haga falta, dejar el micrófono abierto para cuando quieran volver. A los estudiantes de la ESEA y también del resto de las escuelas de acá de la provincia, incluida la escuela normal. Así que bueno, muchas gracias por haber venido, chicas. Gracias a ustedes por el espacio.

le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40, y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida, en la calle terminó. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Bueno, estamos acá con Verónica, para 87.7 FM El Mate, en el asentamiento 23 de agosto. Verónica, ¿qué ocurrió esta mañana acá? Y bueno, vinieron a desalojarlo, pero era una orden falsa, y nosotros resistimos todo lo que más pudimos. Tema libre, lo que no nos entró en los otros bloques. Bueno, de vuelta acá en el programa de Trabajo de Hormiga, tenemos acá uno de nuestros más queridos secciones, que es la sección donde entra todo lo que no sabemos clasificar. Sí. Sale Augusto, entra Gonzalo, diría el técnico. Exactamente. Sí, tenemos un partener, tenemos un tema me parece que es muy muy querido por todos y muy polémico de alguna manera. Yo tengo un par de cosas para decir de esto. El tema que hoy tenemos, que anunciamos, es el tema de los superhéroes. Superhéroes, ¿sí? Que nuestro más emblemático, el más emblemático es Superman, digamos. No. Pero nosotros tenemos algunas cosas para aportar. Se entiende, bueno, en general el superhéroe, estamos hablando de personajes de ficción, que se diferencia del héroe a secas, porque el héroe es una persona, digamos, que es común, una persona común que está en circunstancias extraordinarias. En cambio, el superhéroe tiene, por alguna circunstancia, por ejemplo, ser de otro planeta, por ejemplo, que lo haya picado una araña, por ejemplo, que haya tenido radiación o alguna cosa así, adquiere poderes sobrehumanos, ¿sí? Por eso se llama superhéroe. Igual, digamos, se reconoce como las dos grandes generadoras de superhéroes y del libro superhéroes, que eran unos libros de historieta, a Marvel Comics y DC Comics, que son dos empresas con corporaciones, digamos, de Estados Unidos, que comenzaron a hacer este tipo de producción alrededor del, bueno, final del año 30, después de la depresión, que fue un crack económico muy importante que tuvo bastante maltrato a la gente en Estados Unidos. Y yo lo que quería decir acá, que hay algunos, entre lo que me cuento, digamos, que consideren que el primer superhéroe de la historia es argentino. ¿Sí? A ver, hagamos una apuesta. ¿Quién creen ustedes que es el superhéroe argentino? A ver, acá, Gonzalo, levanta la mano. Ustedes no están viendo, pero acaba de levantar. ¿Quién es para vos el superhéroe argentino? Hijitus. No, es un superhéroe argentino, pero el primer superhéroe argentino... Me doy. Bueno, es un personaje conocido por todos, Patoruzú. Ustedes, porque los muchachos estos de Marvel y DC Comics salen en la década del 30. Sin embargo, Dante Quinterno, que es el autor de Patoruzú, le dio vida en el año 1928, o sea que le ganó por unos cuerpos. Y el personaje, en un principio, era un personaje bastante limitado intelectualmente, pero tenía una fuerza sobrehumana. O sea, bueno, ahí en la historia se dice que era el último Tehuelche, que fue una tribu, digamos, destacada por su fortaleza sobrehumana. Es más, tenía un nombre, el primer Patoruzú, digamos, se llamaba, voy a ver si me sale, Curugua Curiguahuigua, el nombre del personaje. Y se publicaba en el diario Crítica. El director del diario Crítica le pide a Quinterno que se consiga un nombre más fácil de pronunciar, y que debe ser algo criollo y pegadizo, como la pasta de Orosús. La pasta de Orosús era como una especie de turrón o una golosina que era muy popular en la década del 20. Entonces, de esa pasta de Orosú salió el famoso nombre de Patoruzú, el nombre definitivo, que fue generando, bueno, una serie de publicaciones. Se publicó por 40 años y después se reimprimió miles de veces. Realmente no creo que haya chico de la década del 30, la década 70, que no haya, incluso del 80, que no haya leído algo de Patoruzú. Incluso por ahí se consiguen en las tiendas de usado. Bueno, la cuestión es que este personaje, por supuesto, tenía algunos personajes alrededor, que eso también le pasa a todos los superhéroes, y además de tener una fuerza extraordinaria, y después incluso le adquirió en realidad, terminó siendo un personaje inteligente, no como al principio, y aparecían los otros personajes satélites, como Upa, que era el hermano, el panzón, y Isidoro Cañones, que era el padrino, que era un playboy porteño, muy canchero, que terminó independizándose, independizándose de también tuvo su propia revista, que yo, y también generaron las dos versiones, Patoruzú e Isidoro, las versiones infantiles, Isidorito y Patoruzito. Bueno, pero retornemos a lo que, digamos, internacionalmente se reconoce como los dos grandes productores cómics, que son Marvel y la DC Comics. Hay otra cosa interesante. Esta gente, en la década del 70 o 60, hicieron una movida legal para que la palabra superhéroe fuera una marca registrada que compartían entre los dos, ¿sí? En el resto del mundo, por lo menos en Estados Unidos, si quiere publicar en Estados Unidos, no puede llamarle a un personaje, aunque tenga todas las características de superhéroe, no puede decir una publicación francesa o inglesa que quiera vender a Estados Unidos que tiene un superhéroe. Entonces tenemos que denunciar a Marvel y a DC, son monopolios de superhéroes. Exacto, exacto. Repudiamos y denunciamos el monopolio en toda su... Sí, sí. Igual, bueno, habría que escarbar un poquito en el origen de estas cosas. En realidad el origen de estos superhéroes tiene que ver con la tradición greco-latina, con los semidioses, Hércules, que eran, los semidioses eran personas de hijos de un dios y un humano, pero que tenían, digamos, obviamente la apariencia de humano, incluso eran mortales, pero tenían algunas características, por ejemplo Hércules, la fortaleza sobrehumana. Nada más que el ambiente en el que surgieron, digamos, los personajes épicos estos de griegos y romanos era obviamente la historia que tiene que ver con los dioses, con la historia misma de ellos. En cambio, nuestros superhéroes tienen que ver más bien con la ciencia ficción, es un ambiente de ciencia ficción, el futuro, el espacio, todas estas cuestiones. Y bueno, muchos de estos personajes también sabemos, ¿no? Por ejemplo, todo lo de Marvel, que son, por ejemplo, los X-Men, y esa saga, digamos, han llegado al cine. También los de DC Comics, que están Superman, Batman, la Mujer Maravilla, la Liga de la Justicia, Flash, Linterna Verde, también tuvieron su llegada al cine. E inclusive después, digamos, que se instaló como una especie de género, tuvieron una serie de fases, digamos, de superhéroes. Primero, digamos, una especie de era fundacional, la Edad Dorada, que es cuando aparecieron, o sea, los tipos, los comic books, o sea, son libros de cómics, libros de historieta, que tenían unas ventas enormes, incluso acá en la Argentina misma, digamos, hablando de Patoruzito, Patoruzú, llegaron a tener tiradas de 250.000 ejemplares, digamos, una cosa alucinante para lo que es el mundo editorial. Luego tuvieron la edad atómica, bueno, en general en la Edad Dorada había como una especie de mirada optimista hacia el futuro, idealizada. En cambio, después de la Guerra Mundial, que ya hubo una realidad atómica, comienzan a ser más oscuras las historias. Y después, bueno, ahí señalan algunos expertos que ahí están la Edad de Plata, la Edad de Bronce y la Edad Moderna, que es arrancó en el 86, más o menos. Y después está interesante el tema de las parodias. Porque ustedes el antihéroe. El antihéroe es un personaje, digamos, que es un perdedor, ¿me entendés? Pero está la parodia. Por ejemplo, el Batman de la televisión es una parodia, en realidad, al héroe del comic book. Digamos, es más bien una... sí, es una burlita, digamos, de la cuestión. Los que se ven en cine son más parecidos al personaje de la historieta. Sí, o sea, es un carácter como más oscuro, más atormentado. En cambio, el Batman de la televisión es un tipo muy correcto, muy didáctico, qué sé yo, muy muy naif en muchos casos, ¿no? Pero lo bueno son las parodias. Para mí, la gran parodia, la mejor parodia es el Chapulín Colorado, es decir, uno de los personajes del combo este mexicano encabezado por Gómez Bolaños, y que era un superhéroe que creía tener superpoderes, pero no los tenía. Y además decía, bueno, su escudo es un corazón, y digamos que reivindicaba determinados valores que más bien tenían que ver con el humanismo, que con decía tiene poderes sobrenaturales. Y otra parodia era el que estaba al lado, no sé si ustedes se acuerdan, de Super Sam, que lo hacía Don Ramón. No, nunca. Don Ramón hacía un personaje que era una burla a Superman, porque se llama Super Sam. Acuérdense que ustedes que al gobierno de Estados Unidos le dicen Uncle Sam, porque es US, digamos, la sigla, digamos, US, United States, y es la misma que Uncle Sam, que es tío Sam. Entonces el personaje este Don Ramón era una burla a los Yankees en general, y el poder de Super Sam, además imaginarlo Don Ramón como haciendo del típico Yankee, digamos, con un disfraz y todo eso, y su poder residía en una bolsa, que era una bolsa llena de dinero, ¿me entendés? Así que bueno, esa cuestión es, digamos, de también hubo en dibujo animado infantiles muchos personajes, el Super Ratón, o personajes que se le parecieron, como el que vos nombrabas, Hijitus, que es nuestro héroe, sí tenía superpoderes, que en este caso se lo daba el sombrero. Hijitus era un personaje común y corriente, pero pasaba por el sombrero y pasaba a ser Super Hijitus y tenía una fuerza extraordinaria, ¿no? Es como una versión de los héroes que por alguna cuestión, digamos, con una pócima o con alguna picadura, qué sé yo, adquirieron esos poderes. Y hablando de pócima y todo esto, hay una cosa que quería tirar acá como una bomba, digamos. ¿Ustedes se acuerdan de Asterix el galo? Sí, que bueno, tomaba una pócima, que Obelix al bar. Exacto, que resulta que el guionista de Asterix el galo tomaba pócimas. Goscinny, no. Estuvo viviendo en la Argentina de los 2 hasta los 20 años. O sea que necesariamente tiene que haber leído a Patoruzú. Y muchos estudiosos argentinos, inclusive estudiosos europeos, le dicen que él se inspiró. Por supuesto, no es un plagio de Patoruzú y de UPA, pero sí tiene como una especie de inspiración, digamos, en esos personajes. Asterix de Patoruzú y Obélix, que es el gordo que lleva la piedra, de UPA. Incluso con la acuérdense que UPA tenía también una panza muy grande y tenía una poderosa panza que con la panza te destruía, digamos. Resulta que Goscinny nunca reconoció en ninguna entrevista que se haya inspirado en eso, pero si vivió hasta los 20 años y pasó su infancia y adolescencia acá en Argentina, cuando no había televisión, había poco cine, y estas publicaciones eran digamos muy populares, muy masivas, seguramente tienen que haber, no decimos que fue un plagio, pero fue una inspiración. Así que uno de los personajes más famosos, el personaje más famoso de superhéroe de la lengua francesa, tuvo una inspiración argentina, ¿eh? Eso está, por supuesto, ahora está saliendo, incluso hay una especie de biógrafo que lo señala, digamos. Goscinny ya murió, igual Asterix me parece que como creación me parece alucinante, tiene unos personajes y situaciones muy, muy lindos, así que ahí está Super Sam, ¿ves? Super Sam tenía el gorrito ese clásico de los Yankees, que tiene la estrella y la barrita, y tenía la capa y la remera de Superman con la S y todo. Era Super Sam. Es un aporte de Arsène Wenger que nos está mandando información. Exactamente. Arsène Wenger, un gran amigo y colaborador, también parece que es fanático de los superhéroes latinoamericanos. Digamos que estos superhéroes nuestros son superhéroes de la carestía, digamos, el Chapulín Colorado, Super Sam. Inclusive, bueno, hay hasta, podemos decir que no siguieron apareciendo fuera de Hijitus superhéroes latinoamericanos que yo conozca, digamos, con esa, por lo menos con esa masividad, ¿no? Y la verdad que sería bueno, porque, bueno, Está el caso del Eternauta, pero el Eternauta sí es, era un nombre común, que terminó siendo una especie de superhombre por circunstancias del destino, digamos, pero no tenía en sí mismo poderes sobrenaturales. Que es la historieta de ficción. Acá hay tenemos un aporte de Masca, que su superhéroe favorito es Supermax. Ajá, está bueno, Supermax, sí. Es más, da para hacer más de una. Es más. Aguante, Supermax. Sí, señor. Yo estoy de acuerdo. Pero se refiere a Carl o a Groucho. Porque los dos son para mí héroes. Que aclare eso el compañero, por favor. Los dos para mí son héroes, ¿no? Superhéroes. Y la cosa es que hay como una especie de. También tiene nuestro muchacho una especie de luchar por la justicia, pero no para que cambie todo el sistema, digamos, que es lo que sí planteaba el Eternauta. Además, el Eternauta superaba a los demás en que no era individualista, era más bien un héroe colectivo, ¿sí? O sea, su tarea heroica era organizar a los que quedaban en una especie de resistencia ante el invasor, ¿sí? Cuando los otros, digamos, más bien querían que alguna cuestión que estaba mal, que en general lo hacían los villanos, terminar con eso y volver al orden establecido. Entonces son como pocos cuestionadores del orden establecido. Bueno, fue un repaso así muy. A ver, ¿qué cosas no, están no, diciendo los hay algo chicos? Que no respondiste, Tony. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál sería tu superhéroe favorito? Que aquí estamos llenos de aporte del público. Para mí es, aunque tiene algunas cuestiones, cuestionables, digamos, que era el tema de la simpatía por los militares y todo esto, para mí es Patruzú, sin duda. Es el único superhéroe argentino. Después hubo muchos personajes heroicos, pero no superhéroes, digamos, que tuvieran una cosa extraordinaria, digamos. Estaba bueno Hijitos, fuera de Hijitos. Bueno, yo comparto con el Masca. Para mí tengo dos ídolos. Es uno el niño ficción, que es Milhouse. Ajá. Y el segundo es Martín Palermo, que es mi único héroe en este lío. El Titán. Bueno, le llegó él tenía un apodo que si era de superhéroe, ¿no? El Titán. Está bueno. Después tenemos Lorena Córdoba. Nos está diciendo que su superhéroe favorito es Batman. Lo comparte con Lau Ríos. Tucumán, claro. También Lorena Córdoba. Bueno, Arsene Wender, que siempre con su aporte es. No lo voy a leer, o lo leo. Orteman. Lau Ríos también nos dice que le gusta Asterix. Y había un personaje de Fontana Rosa que era genial. Para mí genial. Que era Spearman. Era sacarle la U a Superman. Se publicaba en la Sex Humor. Que era un superhéroe que te ayudaba en el caso de infertilidad o cosas por y digamos su era un juego de palabras entre esperma y Superman, ¿sí? Entonces era un personaje obviamente que tenía que ver con el sexo y era en general para adultos, pero era muy gracioso. Yo, si pueden conseguir material de Superman, yo lo recomiendo grandemente. Ese sí era mi ídolo. Yo conozco un superhéroe sandiagueño. ¿Quién es? Misky Man. Está muy bueno. Muy bien, acá los compañeros uruguayos no tienen ningún superhéroe del oriente. No, todos son argentinos. No, argentino es sujeto. Es que no sé, pero igual es muy difícil que hayan surgido superhéroes fuera de la fábrica Yankee, digamos. Eso es lo valorable de Patruzú y de Hitus, digamos, que son como clásicos, como superhéroes. Por ahí habría que pensar, ¿no? Pensar en personajes, digamos. Un aporte de nuestra superproducción a distancia, conocida como Diego Carrizo, que nos dice Sergio Daniel Orteman Rodríguez, 29 de septiembre de 1978, Montevideo, Uruguay, futbolista uruguayo que también posee la nacionalidad española. Jugó de centrocampista y su actual equipo es el Club Guaraní de la Primera División de Paraguay. Orteman, bueno, sí. Es lo mejor que tienen después de. Sí, no, como superhéroes, yo no sé si califica el muchacho ese, pero bueno. Está muy lejos de mi único héroe en este lío. Vos pedí a alguien uruguayo, está, digamos. Bueno, Espero que les haya gustado, digamos que da mucha tela para cortar, la verdad que cada uno de los personajes podríamos haber hecho todo, creo que Batman, por ejemplo, un personaje... Batman, después de Palermo, es lo mejor que hay, claro. Yo lo comparto con Santiago Camuña, que le mando un saludo desde aquí. Así que bueno, estamos por concluido, voy a ir con los portes más de nuestros escuchas. Bueno, esto fue nuestra sección Superhéroes. Bueno, estamos acá con Verónica, para 87.7 FM El Mate, en el asentamiento 23 de agosto. Verónica, ¿qué ocurrió esta mañana acá? La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Es el jardinero y observa la destrucción del mundo que lo rodea. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Al programa Trabajo Hormiga número 34, el penúltimo ya del año. La idea en la sección de actualidad era hacer una especie de mix, para usar una palabra que se usa mucho, un mix de actualidad donde vamos a mencionarles algunas cosas que están ocurriendo en la provincia en estos últimos días, como es el caso de, bueno, en el ámbito sindical, la CTA y la CGT oficialista a nivel nacional, es decir, Caló, digamos, y la otra y la CGT, se acercaron a hablar con Alperovich, ¿sí? Y de alguna manera a rendirle tributo. Es decir que ratificando de esa manera su alineamiento también a nivel provincial. La otra noticia que teníamos también era, más que nada, como para no dejar de mencionarlo, que estuvieron ocurriendo distintas manifestaciones y movimiento para repudiar los despidos en call centers de acá de Tucumán. A nivel nacional pareciera haber un plan de fin de año de desvincular muchos de los trabajadores telefónicos. Vienen ocurriendo distintas manifestaciones donde reclaman un nuevo convenio donde figuren como telefónicos, entre otras cosas, y mucho mejor, obviamente, globalmente un mejor convenio de laburo. También tenemos una noticia sindical que se ha convocado a nivel nacional a un paro para el 19 de diciembre, así que tendremos este paro que se venía anticipando para fin de año. Se hizo realidad, le pusieron fecha para el 19D, como también ya se está mencionando. También vamos a hablar de que en Tucumán hubo movimiento en contra de la multinacional Monsanto, repudiando de que justamente se pueda llegar a erradicar una empresa o instalar una sucursal en nuestra provincia. Sabemos que esta empresa que realiza alteraciones genéticas sobre los alimentos para después vender semillas, que esas semillas tengan que ser compradas año tras año y que los agricultores no puedan directamente de la misma planta fertilizar el suelo y automantenerse, sino comprarle a estas multinacionales empresas las semillas todos los años, hubo una manifestación en contra. Bueno, y para finalizar la sección, ya estamos medio corto de tiempo, todavía nos queda al final hablar un poco del 2001. Vamos a pasar un audio, señor operador. Bueno, estamos acá con Verónica, para 87.7 FM El Mate, en el asentamiento 23 de agosto. Verónica, ¿qué ocurrió esta mañana acá? Y bueno, vinieron a desalojarlo, pero era una orden falsa, y nosotros resistimos todo lo que más pudimos, y bueno... Y aquí estamos, seguimos y vamos a seguir la lucha, acá no vamos a salir. Vamos a seguir enfrentándose a todo el que venga, porque es mucho sacrificio que hemos estado acá. Hemos sacrificado a nuestros hijos, hemos pasado lluvias, frío, ahora estamos sufriendo calores. Y no es posible, no necesitamos que nos regalen, queremos pagarlo, queremos venderlo. ¿Quién ha venido hoy, Verónica, acá? Y lo único que los medios... O sea, nada más, no tenemos apoyo de ningún político. Hemos buscado por todos lados y ninguno nos quiere dar solución, nos dan la espalda. ¿Qué es lo que pretendía esta gente del operativo de hoy que ustedes hagan? Y que se retiremos, que salgamos de acá y que salgamos por nuestra propia voluntad. Y nosotros hemos resistido, no hemos salido porque han venido con orden trucha. ¿Algún sector político o alguien se ha acercado a darle solidaridad a ustedes? No, nadie. Nadie nos quiere dar un apoyo, nada. ¿Abogados tampoco? No, nosotros tenemos el propio abogado que buscamos nosotros. ¿Cómo piensan seguir la lucha de acá hasta fin de año para defender su vivienda? Y bueno, acá vamos a seguir. Lo confiamos todo en el abogado que tenemos y bueno... Vamos a tratar de buscar si algún político, alguien que nos quiera ayudar. Listo, bueno, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Verónica que nos contaba lo que estuvo ocurriendo hoy en la toma 23 de agosto, ahí en la banda del Río Salí. Estuvimos conversando con ella y con otros vecinos. Bueno, como ustedes saben, hubo una represión anunciada, muy violenta y legítima, donde fueron, como decían en sus propios términos, mandados... un grupo de policías para de alguna manera intentar desalojar sin ningún fundamento, ninguna orden ni nada de eso, solamente un arreglo, digamos, que no sabemos bien todavía quién lo envió. Los testimonios fueron muy fuertes, en la nota ya se notaba la fatiga de tantas entrevistas que había dado la vecina del asentamiento a lo largo del día. Hubo un episodio de violencia donde con palos en mano intentaron desalojarlos y ellos defendieron su asentamiento. Se prevé o se especula que sería la última irrupción en ese asentamiento con algún personal policial de este año, y evidentemente no lograron su cometido, así que bueno, el Trabajo de Hormiga y 87.7 FM Mate estuvo presente ahí, acercó su solidaridad junto con otros sectores, y bueno, vamos a tratar de profundizar más adelante también con los otros programas, y ahora nos quedaría hablar un poco del 2001, así que vamos al corte y ya regresamos. Historias de la clase obrera. Conociendo nuestra historia. Bueno, no voy a leer nada. Bueno, continuamos con Trabajo Hormiga. La verdad que nos quedamos cortos de tiempo para esta sección. Teníamos preparado hablar un poco de las implicancias para los trabajadores del 19 y 20 de diciembre de 2001. Se están cumpliendo 11 años, ahora dentro de poco. Seguramente va a haber una gran movilización recordando. Así que bueno, teníamos preparado material por Dani, que no pudo venir y nos mandó un material para que trabajemos para hoy. Recordando esta fecha, es una fecha muy importante. Evidentemente hay un antes y un después para los trabajadores y para el país. Se aprendió mucho, fue un laboratorio de experiencias. No vamos a tener tiempo para hablar mucho de esto, pero bueno, después vamos a subir la nota al blog. ¿Y qué te pareció el programa, Gonzalo? El programa muy bueno, solo mencionando un detalle del 19 y 20 que recordamos, y la memoria de Darío y Maxi, que es el claro ejemplo de lo que fue la represión, el argentinazo para algunos movimientos de izquierda, es lo que se llevó a cabo el 19 y el 20. También recordemos el papel que desempeñó Clarín en ese entonces, ocultando la foto en la cual quedaba obvio que la gente de Franchotti había asesinado a Maxi y posteriormente a Darío, cuando se mostraba el monopolio y la unión entre Clarín y el gobierno de Duhalde. Solo quería mencionar eso, que Darío y Maxi siguen presentes, a pesar de hoy ya llevarse 11 años desde su lucha. ¿Vas a marchar el 20 de diciembre, Gonzalo? Sí, vamos a marchar el 20 de diciembre. Pilín también dice que sí. Bueno, así que fue un programa muy bueno. Tuvimos invitados, muchos testimonios. Y no se olviden que el programa que viene es el último del año. Vamos a tener un brindis acá, sidra y pan dulce bajo el brazo, con todos los muchachos, como para despedirnos y recordar lo mejor de Trabajo de Hormiga. No se olviden que este programa ya va a estar colgado en nuestro blog, programatrabajohormiga.blogspot.com, y vamos a estar siendo retransmitidos acá en el Mate y también el lunes por Radio La Retaguardia. a las 22. Y bueno, y también no se olviden que vayan al evento este que tenemos, donde toca la orquesta, en la UTN, que organiza el Centro de Estudiantes, en Rivadavia 1050, este viernes a las... ¿A qué hora es este, Gonzalo? 20 horas. A las 20 horas, viernes 14 de diciembre, 20 horas, concierto popular latinoamericano, en Aula Magna de UTN, FRT, Rivadavia 1050. 20 pesos la entrada, anticipada, la están consiguiendo acá con toda la gente que hace la radio, así que bueno, no se olviden, va a estar muy bueno, muy recomendable. 20 pesos más un alimento no perecedero para ayudar ahí a los muchachos. Va a estar tocando Pata y Chancho, Grupo Danza Africana, Membé Guiné, Orquesta Popular Latinoamericana, Rolando Chivo Valladares, así que ahí tienen el compromiso, esperamos que nos acompañen. Muchas gracias y esto fue todo. Un tema, antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico, cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, don Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, en busca de trabajo. Entonces hablé a don Gramajo y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. Primero de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Es para ustedes, compañeros, primero de mayo. El mate cocido es un centro de trabajo popular. Una orquesta de música. Es teatro. Murga. Audiovisual. Y radio. El mate es un caos. ¡Creativo! Tenemos fines, objetivos, sueños y utopías. ¡Queremos transformar el barrio! Para así transformar el mundo. En el mate entramos todos y todas, desde los más enanos a los más viejos y viejas. El mate es arte. El mate es encuentro. El mate es una ronda de mates.